Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, queremos conocer cuál es el estado de lo que pasó hace más de un mes con este falso médico en José Cepaz, si tiene novedades al respecto, que cómo avanzó, si hubo algún descargo, respuesta por parte de la municipalidad. El Colegio de Médicos instruyó, como es habitual, el sumario, que es un hecho administrativo, al director del lugar, que creo que de ese centro particular es el doctor Carabajal. Ahora, en cuanto a la denuncia penal, supongo que las autoridades del lugar la han hecho como corresponde, porque es la denuncia penal a la persona que se hacía pasar por médico con una matrícula que no le correspondía, que correspondía a la doctora Verónica Analía Caporaletti. Por lo tanto, son las autoridades del lugar las que seguramente, si ustedes averiguan, no sé, en la fiscalía, debe estar radicada la denuncia. El nombre del agente médico que usaba esta matrícula que no le pertenecía, ¿cuál es? No lo recuerdo en este momento, pero está asentado en el Colegio de Médicos. No lo recuerdo yo en este momento, pero está sentado en el Colegio de Médicos. La denuncia figuraba como agente sanitario. Figuraba dentro del plantel. En recursos humanos, según la encargada de recursos humanos, quien se hacía pasar por médico, figuraba en recursos humanos como agente sanitario. Así que, de hecho, las autoridades tienen la responsabilidad de denunciar porque esto es un delito penal. Así que se supone que ellos habrán hecho la denuncia pertinente en la fiscalía del lugar. Claro. O sea, la denuncia le corresponde a la autoridad del hospital. A la autoridad del hospital, exactamente, o a la autoridad municipal. ¿Qué pasa si no se hace la denuncia? ¿Hay algún tipo de acción que puedan hacer desde el colegio médico? La verdad que ahí yo tendría que preguntar a nuestro asesor legal, al doctor Longhi. No es algo que le pueda responder yo porque no entiendo de temas jurídicos. Pero se me ocurre que sí lo podría responder esto nuestro asesor letrado. Pero supongo que no, supongo que ante un hecho tan grave las autoridades seguramente han hecho la denuncia correspondiente. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con la autoridad del hospital. Me dijo que es la persona que es directora del hospital. El doctor Carabajal es el director del Centro Domingo Angió. Bien, intentaremos comunicarnos con él para ver qué pasó efectivamente, porque nos parecía lo suficientemente grave como para que no quedara en nada, ¿no? Absolutamente grave, porque no es el único caso. Hay muchos casos en la provincia, lamentablemente. Así que, bueno, de hecho en Pilar se tramita de dos falsos médicos que yo misma detecté de un servicio de emergencia que hacían las emergencias de PAMI. O sea, trabajaban para el servicio de ambulancia de PAMI. Trabajaban para el servicio de ambulancia de PAMI, traían pacientes a nuestro hospital, iban a ver pacientes a un psiquiátrico que se llama Estancias del Pilar, en el cual yo trabajo, y desde ahí se pudo detectar que eran falsos médicos y fueron denunciados. ¿Y esa causa judicial todavía avanza? Esa causa judicial está y avanza y avanzó. Ahora el colegio tendría que interesarse nuevamente por la marcha, pero en su momento yo fui a ver el expediente a la Fiscalía de Pilar y estaba avanzando y estaban citando a las dos personas que se hacían pasar por médicos usando matrículas que no eran propias. Por lo tanto, eran falsos médicos. Claro. En ese caso, ¿hay algún tipo de responsabilidad o de protección? Digo, porque muchas veces usan matrículas de otros médicos que ni siquiera están al tanto, ¿no?, de la situación. Claro, eso es mucho más grave todavía, porque la persona no hay muchos casos de usurpación de matrícula, y la persona no sabe que están usurpando su matrícula. Se entera a lo mejor por esta situación.